las fallidas animan a producir. Más allá de su deseo por ahuecar el ala, si te agarran por banda y aceptas la partida, es difícil que remontes la corriente, por muy escapista que seas. Te imaginas abrir con el cerebro alucinado, dando un paseo por un cielo gris marengo, y con un borracho colgado al cuello, puede que yo mismo, golpeando la cabeza contra una lata, una y mil veces, te puedo recordar que cuando saltas, el choque te libera. Busques o no el sueño eterno, te imaginas abrir con el cerebro alucinado, dando un paseo por un cielo gris marengo, y con un borracho colgado al cuello.